Bueno, Babasónicos estuvo hace muy poquito en La Rioja, la verdad, sí. Un recital espectacular, lleno de gente, los chicos lo disfrutaron, lo pasaron bien y bueno, como siempre, ¿no? El Adrián, te amo, que gritaban las chicas desde el lugar, desde el público, y él, por supuesto, respondiendo con esa movida de caderas y demás, esa sensualidad que siempre lo caracteriza en el escenario. Bueno, un lindo recital, la verdad que fue bastante gente y se la ha pasado muy bien. Bueno, hoy recordábamos a Babasónicos, entonces, que pasó por La Rioja también. Ya 56 minutos de las 4 de la tarde, Karina, nos estamos vamos despidiendo, sí. Como siempre, con muy buena música nos vamos a despedir. Sí, sí. Y vamos a contar quiénes trabajamos, todo el equipo. Puesta al aire y musicalización del señor José Carrizo Real. Estuvo también Pipo Bonaudi acompañándonos con los ricos mates de la tarde, el señor Carmelo Cabral Peñalosa, Ezequiel Fuentes Auma en las noticias, que en un ratito llega con Sintonía Fina y todo lo referido seguramente a este juicio de lesa humanidad, que hoy tuvo una audiencia más donde él estuvo participando. Bueno, Karina Tejada Roldán y quien les habla, Cecilia Mercado, nos vamos despidiendo hasta mañana viernes, último día de la semana, que la pasen bien. Adiós. Chau, chau. No soy como antes, nunca pensé que podría quererte de esta manera tan fascinante. Por más que intento arrancarte de mi ser, no puedo. No sé qué rayos pasa con mi dignidad. Me hago daño sin razón las veces que lo intento. Por eso siempre vuelvo a a pedirte más de ese amor que me da vida, más de esa luz de tu mirar. Razones hay de más para alejarme, pero en verdad me falta voluntad. Más de esa calma que me agita, más de ese tierno caminar. Ya sé que no está bien amarte tanto, pero en verdad me falta voluntad para negarte un beso, para dejarte ir, para negarte el cielo. Me falta voluntad. Todo ha cambiado, no soy como antes. Nunca pensé que podría quererte de esta manera tan fascinante. Por más que intento arrancarte de mi ser, no puedo. No sé qué rayos pasa con mi dignidad. Me hago daño sin razón las veces que lo intento. Por eso siempre vuelvo a tu lado a pedirte más. De esa luz de tu mirar, razones hay de más para alejarme, pero en verdad me falta voluntad. De esa calma que me agita, de ese tierno caminar. Ya sé que no está bien amarte tanto, pero en verdad me falta voluntad para negarte un beso, para dejarte ir, para negarte el cielo. Me falta voluntad. El amor que me deja así, sin voluntad, sin fuerza.

5, la radio pública. Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional. Trae un poquito de todo, un poco, para formar alboroto. Te invitamos a ser parte de una gran fiesta. Salsa, mambo, rumba, bachata, cha-cha-cha, merengue y más. ¡Sí! Trae un poquito de rumba y un poquito de son. El vacilón. Es una buena fusión. ¡No! Todos los sábados desde las 6 de la tarde por Radio Nacional FM 102.5. Si el calor sofoca, zambullite nacional. Radio Nacional Argentina presenta investigación periodística, análisis de medios, información actualizada, entrevistas personalizadas y mucho más en Sintonía Fina. Con la conducción de Erika Barrionuevo, Ezequiel Fuentes Sauma y Henry Vega Hertel. De lunes a viernes, de 17 a 19, por Radio Nacional La Rioja. Sintonía Fina. Porque veo que están hablando cosas raras. Esto no es una cuestión de triunfo de uno o dos. Esto es lo único que tenemos por la verdad, la justicia y el derecho del trabajador. Esta es la única verdad. Que es una decisión tomada que tiene que ver fundamentalmente con que la relación con el municipio es nula, ¿no? Y... en otro momento el gobernador estaba dispuesto a hacerla. Bueno, ahora aparentemente, y ahí sí creo que entran las diferencias políticas. No descarte la cuestión política, esto no tiene nada que ver con la política. La política, como dijimos, la vamos a dejar para el año 2013. Nuestros chicos de 16 años están infinitamente mejor preparados que los de 18 en 1912. La bandera de los derechos humanos no puede ser levantada por quienes la han violado precisamente. Pero eso no es una varita mágica, no es que saque una nueva ley y ya va a cambiar todo, ¿eh? Todo el mundo tiene derecho al pataleo. Esa es la democracia. Quiero decirle a la titular del Fondo Monetario Internacional, mi país no es un cuadro de fútbol, es una nación soberana que toma soberanamente sus decisiones y que por lo tanto no va a ser sometida a ninguna presión ni mucho menos a ninguna amenaza. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Sintonía Fina aquí en Radio Nacional La Rioja, la radio pública. Han pasado 9 minutos de las 17 horas y damos inicio a la edición del día de hoy, jueves 11 de octubre de 2012, donde tenemos muchísimas novedades que todas giran en una nueva audiencia pública por la causa por crímenes de lesa humanidad, por supuesto el asesinato de Murias y Longueville. Vamos a tirar un pequeño dato, es el dato más importante, que el Tribunal Oral y Federal ha decidido trasladar al imputado Luciano Benjamín Menéndez al penal de Ezeiza y desde allí va a comparecer ante este juicio mediante la metodología de la videoconferencia. Y dicho, y bueno, y de paso, si el imputado se siente con alguna complicación en su salud, será atendido en el mismo penal, porque está ese lugar tiene todas las condiciones, es un hospital, cárcel, tiene todas las condiciones para ser atendido. Así que esto ha sido la definición, luego de muchos dimes y diretes, de muchas estrategias dilatorias que ya vamos a estar analizando. Posteriormente, el tribunal definió contundentemente trasladarlo al encartado Menéndez hacia el tribunal de Ezeiza y creemos que con esto la ronda de testigos va a continuar y tener su curso normal. Comenzamos con Sintonía Fina, como siempre, actualizándote los datos de del clima. En la ciudad de La Rioja tenemos una temperatura de 26 grados 6 décimas, la humedad del 33%, el cielo está algo nublado. Para mañana, a ver, ¿qué nos tiene preparado? Por la mañana algo nublado, mínima de 19, por la tarde-noche estaría ventoso, máxima de 27 grados. Día sábado, aquí nos levantamos tempranito para trabajar, por la mañana una mínima de 20 grados, parcialmente nublado, por la tarde-noche nubosidad variable, máxima de 28. El domingo, a ver qué va a pasar el domingo, Por la mañana nubosidad variable, mínima de 22, y por la tarde-noche inestable con probables precipitaciones, máxima de 31. Así que Carmelo, por la duda, el domingo prepara el paraguas. Puede llegar a llover, el domingo a la tarde. No, ¿cuándo va a llover usted? Hoy, o siempre dice que llueve, no sé, ¿qué tiene con la lluvia? Está bien. Otro de los temas importantes es que se está preparando todo para el acto de mañana, ¿no? El acto de mañana del gobernador en el Paseo Cultural. Seguramente va a estar toda su dirigencia. También el intendente Ricardo Quintela dio una disertación sobre el sistema ICI en Buenos Aires, en un congreso internacional de municipios. Y bueno, entre otros temas, vamos a hablar en el día de hoy en Sintonía Fina. Muy bien, como habíamos anunciado al principio, el principal tema del día tiene que ver, una vez más, como todos los jueves, una nueva audiencia pública por el juicio que se lleva adelante para esclarecer los asesinatos de Carlos de Dios Muria y Gabriel Longueville, ambos sacerdotes de Chamical. Muy bien, recordemos que la última audiencia fue el 28 de septiembre, ¿no? O sea, se tomó como alrededor de dos semanas, ¿no?, para volver a reanudar las audiencias, todo debido a la situación de salud que tiene Luis Ana Benjamín Menéndez, ¿no? Todos estos problemas cardíacos que tuvo, la posibilidad de intervenir quirúrgicamente a través de una colocación de marcapaso, etcétera. Hay que decir que el marcapaso todavía no se lo han colocado, le han dado medicación, el informe médico que leyó en la audiencia de hoy el tribunal manifestó esto, colocación de Holter. Y la Junta Médica, los doctores de la Junta Médica de Córdoba, el Hospital de Clínica de Córdoba, manifestaron lo siguiente: que el encartado Menéndez no se encuentra en condiciones de presentarse mediante videoconferencia. Era una aseveración bastante importante, ¿no? Porque, digamos, no podría continuar con el juicio. Si bien se estaba barajando otras versiones, ¿no? O mejor dicho, para refutar esto, las querellas y la fiscalía consideraban, bueno, si el informe médico dice que no puede presentarse, bueno, que no esté físicamente, pero que exista su defensa técnica y que vuelva para la época de los alegatos, cuando se sienta mejor, etcétera. Eso por un lado. Pero el perito en parte que dispuso la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de La Rioja manifestaba todo lo contrario, que el encartado Menéndez no se presenta de acuerdo a lo establecido por la Junta Médica, se encuentra lúcido, no presenta signos mayores o complicaciones de los que presentaba en agosto, cuando comenzó esto. Y categóricamente se necesita una internación mínima y puede comparecer en el juicio mediante videoconferencia. Así que en el informe médico de ambos había disidencias, ¿no? Uno decía una cosa, el otro decía otra, y así. Bueno, la fiscalía tomó la palabra al instante y manifestó que la carencia, sostenía que había una carencia de fundamento científico por parte del informe médico del Hospital de Clínica de Córdoba. Y por supuesto aceptaban el informe del doctor Deep, quien era el perito en parte propuesto por la Secretaría de Derechos Humanos. Ahí nomás el fiscal Darío Llanes denunció estrategias dilatorias por parte de Menéndez y de su defensa. En cierta forma pidió el no apartamiento de Menéndez y solicitó la continuidad del debate. Algo similar presenció, apoyó la querella de Murias, inclusive dio la posibilidad, ellas porque son todas doctoras, inclusive sostenían que, bueno, se podía continuar el debate sin la presencia de Menéndez, lo que estábamos manifestando. La querella de derechos humanos, por su parte, objetó que obviamente se oponía al apartamiento de la causa, quería la continuidad del debate, por supuesto, ¿no? Después le tocó hablar a la defensa de Menéndez, quien fue la que, digamos, se defendió ante estos embates por las querellas y la fiscalía, avaló, por supuesto, el informe de la Junta Médica, criticó el informe del perito en parte, y bueno, le pidió al tribunal que tenga en cuenta ese informe y que obre acorde al Estado de Derecho, ¿no? Bueno, todo esto ocurrió el mediodía. Después el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta la hora 13, ¿no? Bueno, la reapertura del debate comenzó recién después de las 14 horas, así que se ve que hubo muchísima, muchísimo debate entre los miembros del tribunal. ¿Qué dispuso el tribunal? No dar lugar a la continuidad del juicio con la ausencia de Menéndez. O sea, Menéndez tiene que estar. De ninguna manera el tribunal va a disponer que esto continúe sin la presencia física o virtual de Menéndez. Desde allá, ¿no?, rechaza el apartamiento del mismo, del encartado, ¿no? Da lugar a las pruebas remitidas el 16 de agosto, para incorporar pruebas a la causa. Eso decidió al lugar. Y lo más importante, lo que habíamos manifestado al principio, es que el tribunal definió orden de traslado al servicio penitenciario de Ezeiza al encartado Luciano Benjamín Menéndez. Así que seguramente esto lo dispondrá junto con el Poder Judicial, la Policía Federal, etcétera, todos los órganos pertinentes, no, para que desde Córdoba el diputado Menéndez sea trasladado hacia el penal de Ezeiza, donde va a poder comparecer ante el juicio mediante la videoconferencia y podrá ser atendido en el hospital que tiene el penal por cualquier tipo de complicación en su salud. Así que en este sentido ha sido contundente el fallo del tribunal y dispuso un cuarto intermedio o una renovación del debate hasta el jueves próximo 18 de octubre a las 9:30 horas. Eso fue lo que pasó. Por supuesto, las defensas estaban muy enojadas con la decisión del tribunal. Por supuesto, la defensa de Menéndez va a presentar una denuncia, va a ir a casación por el fallo del tribunal. De igual manera, esto con respecto al traslado. Y van a ir a casación la defensa de Estrella y la defensa de Vera porque el tribunal dio lugar a las pruebas remitidas el 16 de agosto. En esta incorporación de pruebas, que bueno, ellos están en contra de esto. Así que bueno, eso es todo lo que ha sucedido en el día de hoy. Y por supuesto, las querellas y la fiscalía han avalado la decisión del tribunal. Inclusive la Secretaría de Derechos Humanos fue la primera en su momento, creo que hace dos o tres semanas atrás, quienes habían barajado la posibilidad de que si los imputados se sienten mal, que vayan a Ezeiza, ahí tienen todo. Pueden ver el juicio por videoconferencia y pueden ser asistidos ante cualquier complicación en su salud. Y eso lo habían barajado para Domingo Benito Vera, ¿no? Para Menéndez. Mira cómo va la cosa, ¿no? Y después de eso, Vera no se enfermó más, decían algunos de los querellantes. Y bueno, y el tribunal dispuso esta posibilidad del traslado para Menéndez. Esa fue toda la cronología del juicio de la audiencia del día de hoy. Primero vamos a escuchar al querellante, a uno de los querellantes por la Secretaría de Derechos Humanos, a Pablo Ramiro Fresneda. El doctor nos va a comentar cómo se comenzó a atender estas estrategias dilatorias por parte de la defensa de Menéndez. Lo escuchamos. Y lo que nosotros estamos planteando es que el imputado Luciano Benjamín Menéndez está en perfectas condiciones para continuar el juicio mediante el sistema de videoconferencia. Entonces, lo que justamente el doctor Lobos Bulló, también de la Secretaría de Derechos Humanos, ha oralizado este planteo, de que ha sido fuertemente también planteado por el Ministerio Público Fiscal, el doctor Darío Villanes, y por la querella Cristina Muria, en tanto y en cuanto el imputado Luciano Benjamín Menéndez puede continuar por sistema de videoconferencia. Creemos que el haber cambiado de médico ahora recientemente tiene que ver con una estrategia dilatoria, porque quiere afrontar este proceso de inmensa magnitud. Y por otro lado, también los abogados de las querellas y del Ministerio Público Fiscal han planteado que el juicio debe continuar, se deben continuar tomar las audiencias testimoniales. Oye, esto consideraba el abogado cuando se dispuso el cuarto intermedio, ¿no? También habló respecto a la falta de carencia o sostén jurídico por parte de la defensa de Menéndez en pedir el apartamiento del mismo en esta causa. Así que lo escuchamos nuevamente al doctor Pablo Ramiro Fresneda. Me parece que la opinión del defensor ha sido bastante limitada, teniendo en cuenta que los propios peritos oficiales, los médicos forenses, no dicen en ningún momento que Luciano Benjamín Menéndez no está en situación de continuar las audiencias. Lo que dicen es de que tienen que volver a hacer un nuevo examen médico el martes de la semana que viene y con ello continuar. Y después, de alguna manera, lo que establecen es que de alguna manera en este momento, en el día de hoy, no se puede continuar porque en este momento no estaría en condiciones de poder estar mediante el sistema de videoconferencia. Pero nosotros creemos que, francamente, la postura del defensor de Luciano Benjamín Menéndez no es contundente al respecto. Creemos de que, si desde el punto de vista científico, médico y legal, Luciano Benjamín Menéndez puede continuar por sistema de videoconferencia, y nosotros, como desde el primer momento lo hemos hecho, lo vamos a seguir manteniendo. Somos firmes defensores del derecho de defensa, de las garantías procesales, y creemos y somos unos firmes convencidos de que Menéndez hoy tiene su defensor en el recinto, tiene la posibilidad de acceder al material de la grabación de lo que se viene haciendo en las audiencias, por lo tanto no se le está afectando ningún derecho de defensa. Por eso creemos de que debe continuar de esta manera por sistema de videoconferencia, ¿no? Hoy le pasaba a uno de los creyentes, el doctor Pablo Ramírez Fresneda, creyente desde la Secretaría de Derechos Humanos. Ahora vamos a escuchar a otro de los creyentes de Derechos Humanos. Se trata del doctor Bernardo Lobo Bulló, quien manifestaba afuera del tribunal, ¿no?, ya con el fallo contundente del mismo que disponía el traslado de Luciano Benjamín Menéndez hacia el penal de Ezeiza, algo que ellos habían barajado semanas atrás, y bueno, y por eso es que vamos a escucharlo en ese sentido, ¿no? De con muy conforme con el fallo, y por supuesto teniendo en cuenta y remarcando que ellos fueron los que habían barajado esta posibilidad y lo habían puesto a disposición al tribunal en su momento. Lo escuchamos. La decisión del tribunal de trasladar a Menéndez al hospital penitenciario de Ezeiza es la posibilidad, la herramienta procesal apta para continuar normalmente este debate oral y público. La que introdujo la posibilidad de que los imputados sigan el juicio a través de su alojamiento en prisión preventiva en el hospital de Ezeiza fue justamente la querellante de Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, así que destacamos que el tribunal haya tomado este criterio. Para nosotros es muy apto para justamente garantizar la continuidad del juicio. ¿Con esto también se determina la estrategia dilatoria? Sí, porque Menéndez tampoco podía ser obligado a colocarse un marcapasos, y la posibilidad de hacer un seguimiento de la salud de una persona que tiene hoy 85 años seguramente va a estar garantizada con el alojamiento en el hospital penitenciario de Seis. ¿Esta audiencia pasa para el jueves que viene? La audiencia y el cumplimiento de esta orden judicial va a llevar seguramente al menos 24 horas. No olvidemos que Menéndez había sido trasladado a Córdoba por decisión del tribunal y su y garantizar su traslado a Ezeiza implica un tiempo. El tribunal ha establecido la continuidad del debate, seguramente con los testigos que tocaban en turno y que había sido interrumpido, para el próximo día jueves. Bueno, ahí se denotaba, ¿no?, el beneplácito que tenía el doctor Lobo Bulló respecto a este fallo, ¿no? Y bueno, y destacaba, por supuesto, que ellos fueron los que habían puesto a disposición esta posibilidad, ¿no? En igual sintonía vamos a escuchar a hablar al profesor Domingo Bordón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja, quien también describe y analiza este nuevo cuadro de situación, ¿no? Que indudablemente con esta decisión que tomó el tribunal, creemos que, y ellos también creen, que la ronda de testigos se va a poder llevar adelante, ¿no? Porque ya, digamos, Menéndez tiene ya todas las garantías para comparecer en este juicio, ¿no? Pues sobre todo porque es el lugar donde lo trasladan es un penal con un hospital, y bueno, y va a poder ser atendido ante cualquier tipo de complicación en su salud. Así que lo escuchamos al profesor Bordón. ¿Se podría decir que es un avance esta decisión del tribunal? Sí, claro que sí, porque aquello que nosotros ya habíamos anticipado desde hace un mes y medio atrás, de que para dar fin a estas maniobras dilatorias sean trasladados al penal modelo de Ezeiza, y bueno, se pudo concretar ahora. Es un penal que cuenta con todo el equipamiento, la logística, tanto el aspecto sanitario como de telecomunicaciones. Es el único hospital penitenciario en su tipo en el país. Por eso se acaba la estrategia dilatoria. Exactamente, y el proceso retoma el ritmo con las testimoniales, tal como corresponden. Se había suspendido cuando estaba declarando el ex sacerdote Anil Ortiz, así que él va a ser el primero en terminar con su testimonio el próximo jueves. Vale la pena dar algunos números. De 72 más o menos testimoniantes, vamos recién en el número 12, y han muerto 28. O sea que hay una urgencia, porque además estamos hablando, siguiendo con números, estamos hablando a 36 años de ocurrido esos crímenes. Entonces, es preocupante para la sociedad toda. No puede una sociedad vivir o pretender vivir con salud pública cuando estamos escondiendo estos hechos trágicos, o los estamos demorando. Pensemos en toda la sociedad, en las víctimas, los familiares de las víctimas, y en el cuerpo social que ha sido herido y va a seguir herido mientras no se culmine con la condena a todos los responsables. Por último, nuevamente vamos a escuchar al profesor Domingo Bordón hacer referencia respecto a la posibilidad de que eleven a juicio la causa Enrique Angelelli, y lo importante que va a ser que se dé inicio a un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad a la principal figura, ¿no?, a quienes atacaba el proceso militar aquí en La Rioja, ¿no?, a Monseñor Enrique Angelelli. Y creo que va a ser algo muy importante, porque sin duda en su figura, digamos, descansa, ¿no?, todo un pensamiento de aquella época, ¿no? Así que vamos a escucharlo nuevamente al profesor Domingo Bordón. Ahora, con la causa Angelelli, se está tomando la decisión de la Fiscalía elevarlo a juicio. ¿Están siguiendo muy de cerca esto? El juez federal pasó vista al fiscal, luego se pasa vista a los querellantes. Nosotros vamos a estar de acuerdo con el fiscal para que esto también no se demore más, así calculamos que antes de fin de año ya podemos estar con el juicio oral. El problema estructural son las vacantes en los tribunales, porque el fiscal que está actuando en esta causa es de Córdoba, pero también está afectado a una causa de Córdoba, Gonella, fiscal Gonella. Pero además, dos vocales no son de acá, son de Córdoba. pero además ya tienen otros juicios que atender en Córdoba. O sea que es probable que de 2 días a la semana podamos tener un día para un juicio y un día para otro juicio. Entonces, esos ya son problemas estructurales que se tienen que resolver a nivel de nación, con el nombramiento de los jueces, de los secretarios, a la mayor brevedad. Sí, más allá de todo eso, la Secretaría va a acompañar lo que decida la Fiscalía. Exactamente, sí, la Fiscalía va a ser vista rápidamente para que sea elevado a juicio a la mayor brevedad. Está la causa también del ex gendarme Brito, que ya se ratificó el procesamiento. La Cámara Federal de Apelaciones ratificó lo actuado por el juez federal. Entonces eso ya próximamente también va a ser elevado a juicio. Hoy ahí pasaba todo lo que acontecía en la audiencia pública del día de hoy. Recordamos, lo más importante es que el tribunal ha decidido trasladar a Luciano Benjamín Menéndez al penal de Ezeiza, donde podrá presenciar el juicio mediante la videoconferencia y donde va a ser asistido ante cualquier complicación en su salud. Y las audiencias públicas retornarán el día jueves 18 de octubre a las 9:30 horas. Muy bien. Han pasado 31 minutos de las 17 horas, vamos en búsqueda de las noticias de Buenos Aires y luego retornamos, vamos a un poquito de música y a la vuelta continuamos con Sintonía Fina. Quedó suspendida la reunión plenaria del Consejo de la Magistratura, tomamos contacto con nuestro compañero Gastón Fiorda. Buenas tardes, Gastón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, finalmente el Consejo de la Magistratura no pudo llevar a cabo su reunión plenaria para designar, de acuerdo a la terna concursada, a los magistrados que ocuparán cargos en 5 juzgados federales, en lo civil y comercial. Entre ellos se encuentra el juzgado número 1, que debe fallar sobre el artículo 161 de adecuación objetada por el grupo Clarín. Ante la imposibilidad de lograr la presencia de 7 miembros del Consejo en la reunión de hoy y la falta de acuerdos entre el oficialismo y la oposición, el presidente del cuerpo, el doctor Manuel Urriza, decidió suspender la reunión plenaria. Acaban de informarnos que a las 18 horas los miembros del Consejo que responden al oficialismo oficiarán una conferencia de prensa y que en la misma estará el ministro de Justicia, Julio Alac. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. El secretario de Finanzas destacó el logro argentino alcanzado a partir de la política de desendeudamiento. Adrián Cosentino lo manifestó al participar en Tokio de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En ese contexto calificó a la decisión como un excelente ejemplo de reestructuración de deuda de manera sustentable con una rebaja de pasivos. Cosentino disertó ante alrededor de 700 asistentes, entre los que se encontraban representantes de ONGs, inversores y directivos de entidades financieras. El tiempo. Capital Federal, la temperatura 18 grados, 6 décimas, la humedad 48%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Pasión nacional, nacional. Deportes sin entretiempo. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Los argentinos debemos saber que hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS en su poder, que pertenecen a todos los argentinos.

48 minutos pasaron de las 17 horas. Continuamos aquí en Sintonía Fina. La temperatura en la ciudad de La Rioja es de 27 grados 8 décimas, la humedad del 27%. El cielo está algo nublado, así que un día bastante tranquilo, lindo. Así que no hay por qué, de qué quejarse, ¿no? La verdad que eso, hemos estado trabajando mucho del día de hoy, desde las 9 de la mañana en adelante. La verdad se ha respirado un día agradable. A mí me encantó el día de hoy. La verdad que sí, más que todo, porque hubo noticias, ¿no?, en este juicio. Nuevamente, siempre estábamos esperando que pase algo, bueno, finalmente pasó. Así que para bueno, que como es periodista, ¿no?, está por ahí ansioso, ¿no?, porque sucedan las cosas, ¿no?, sobre todo a un juicio de tamaño significado. Pero bueno, hoy tenemos una jornada bastante agradable. Vamos a la órbita de la provincia de La Rioja nuevamente. En este caso se están preparando los últimos detalles del acto por el Día de la Lealtad. Bueno, todo el mundo sabe que el Día de la Lealtad es el 17 de octubre, pero se va a hacer mañana. El gobierno lo decidió hacerlo mañana. Ahora, ¿por qué? No sabemos. Es por eso que los funcionarios del gobierno provincial, por sobre todo del Ministerio de Gobierno de La Rioja y la policía, recorrieron las inmediaciones del Paseo Cultural Castro Barros, ultimando los detalles del acto por el Día de la Lealtad, que se realizará mañana, viernes, desde las 18. Está previsto que sea una jornada de reivindicación justicialista y que congregará a miles de militantes de toda la provincia, además de funcionarios nacionales y gobernadores de otras provincias. El ministro de Gobierno, Felipe Álvarez, que estuvo acompañado por el secretario de Prensa y Difusión, Luis Solorza, y autoridades de la policía de la provincia, informó que el escenario estará ubicado en la esquina de la calle Pelagio Beluna y Catamarca, con el frente hacia el este. El armado de la estructura del escenario se realizará en la madrugada del viernes, con el objetivo de que las arterias adyacentes al lugar estén cortadas durante el día del acto, nada más, para ocasionar la menor molestia posible a los vecinos. Así que mañana Pelagio Beluna y Catamarca va a estar cortado, así que va a ser muy complicado el tránsito mañana a la mañana. Así que ya saben, Pelagio Beluna y Catamarca cortado, va a estar cortado mañana porque tienen que armar todo el escenario para el acto del gobernador. Además, el ministro explicó que la ubicación del escenario es también para dar una buena visibilidad a todos los riojanos que concurran al acto, para que puedan hacer sus ingresos de manera cómoda y puedan disfrutar del mismo. Por otra parte, remarcó la importancia de conmemorar el Día de la Lealtad, que recuerda aquel 17 de octubre de 1945, cuando el pueblo argentino manifestó su lealtad a su líder. Está hablando el ministro en referencia a Juan Domingo Perón. Y agregó que por eso queremos invitar a todos los riojanos que acompañen y apoyen al modelo político de nuestro gobernador y de la Presidenta de la Nación, porque contaremos con la presencia de funcionarios nacionales y de otras provincias. También el ministro se expresó respecto al encuentro Gestar, que hay gran expectativa por el encuentro del instituto, que se llevará a cabo mañana y el sábado. Tendrán más de 200 dirigentes, diputados nacionales, intendentes y gobernadores a participar de este acto que ya se realizó en diferentes partes del país. Así que ya saben, mañana comienza a pasar el acto de Beder y todo el día va a estar cortado Pelagio Beluna y Catamarca. Lo complicado que va a ser el tránsito del día de mañana. Muy bien, pasamos a otra órbita que tiene que ver con la municipalidad, más que todo con Ricardo Quintela, ¿no?, quien en el día de ayer expuso ante el Congreso Internacional de Municipios en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, él hizo todo sobre el sistema ICI. Si bien el jefe comunal disertó sobre esto, volvió a pedir por una ley de coparticipación municipal en Buenos Aires, en este caso, ¿no? Porque para la administración de Ricardo Quintela se hace imposible implementar un programa de trabajo sin esto, sin una norma que obliga al gobierno de turno a distribuir equitativamente entre los departamentos riojanos un porcentaje de los recursos que recibe en forma mensual de Nación. A su vez ratificó su lineamiento al kirchnerismo, pero se mostró lejos del vederismo. Eso fue lo que quiso mostrar Ricardo Quintela ante el auditorio número 1 de la Feria Internacional para Gobiernos Comunales, que bueno, ahí expuso las bondades del sistema automatizado ICI que posee la ciudad de La Rioja y que pasó a ser la vedette del evento por la atención que requirió el stand allí colocado. Quintela explicó que aún siendo la única provincia del país que no posee ley de coparticipación municipal, pudimos acceder al sistema con un gran esfuerzo y una ordenada administración, manifestó esto en el Congreso Ricardo Quintela. Jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Servicios Públicos, Carlos Machicote, y el presidente de la firma Triton, representante de la empresa Nord Engineering, Claudio Pitón, quien fueron los que le brindaron, ¿no?, el famoso sistema ICI. En ese marco, el titular de la municipalidad hizo un repaso de cómo se pudo acceder al sistema y la forma que anteriormente funcionaba el sistema de recolección. A su vez defendió al mismo diciendo que se logran cambios impresionantes, desde no ver más la basura hasta una mejor calidad de vida de los vecinos. A los asistentes también se les hizo conocer que el municipio capitalino, al igual que el resto de la provincia, no cuenta con una ley de coparticipación que asegura los fondos de manera automática. Hay un palo para el gobernador, ¿no? Dice Quintela, aún así, y siendo la única provincia del país que no poseemos esa herramienta legal consagrada en la Constitución Nacional, hicimos lo necesario para tomar el servicio y ofrecerlo a la ciudadanía porque creíamos que era lo que necesitábamos. De igual manera, el jefe comunal hizo hincapié que si bien el servicio estaba pensado para el micro y macrocentro, nos animamos a llegar a algunos barrios, manifestó Quintela, y realmente el cambio es importante. Cabe recordar que el sistema ICI ya funciona en el sector sur de la ciudad, abarcando varios barrios con posibilidad de seguir sumando. El intendente Quintela también agradeció al gobierno nacional por el aporte constante para sostener el municipio y por lo realizado para adquirir este servicio. Finalmente hizo la invitación formal a todos quienes desean ir a conocer cómo funciona el sistema ICI en nuestra provincia, lo que le valió que luego concluida la disertación, varios interesados charlaron para interiorizarse sobre el mismo. Bueno, estuvo acompañado de Carlos Machicote, el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, y dijo lo siguiente, ¿no? Bueno, explicó la importancia que tiene el sistema ICI en nuestra ciudad, y trazó un programa mucho más auspicioso. Dijo que vamos a contar con más contenedores en otros barrios porque el resultado es lo que nos alienta. También el secretario de Servicios Públicos de la comuna revalorizó el trabajo del personal municipal, que ahora quienes